Vives. Con el show de recuerdo, volumen. Volumen 3. Para bailar toda la noche. Vamos a la bailanta. Novedades. Novedad. Novedades. Nova Music. Que arte y eso me encanta. Eso me encanta. Eso me encanta. Vamos a darle al bailongo. También a la cerveza. Que nadie quede sentado. Porque la fiesta comenzó. Barras y amigos, vamos a la bailanta. A la bailanta, a la bailanta. Esta que arde y eso me encanta. Eso me encanta, eso me encanta. Esa canción, para el amigo, para Héctor Aguirre. Chila, para vos. El tonto va por la ciudad. Primicia. Nova Music. El tonto va, diciendo su verdad. Él dice que tonto es, porque la quiso amar. Ella se fue a otro lugar, queriendo su verdad. Sangra, sangra su herida, y él hace fuerza por no llorar. Jorge Alberto y su príncipe. Magdalena, dame un beso que sueñe y me derrame en tu tierra. Dame un beso en el pecho, entra bailo en tus caderas y miro esa estrella que no volverá. Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena. Dame un beso que sueñe y me derrame en tu tierra. Dame un beso en el pecho, entra bailo en tus caderas y miro esa estrella que no volverá. Miradas, hermosa mujer, casi sin igual, era lo que siempre buscaba. Bailamos los dos y sin respirar, nuestros labios juntos estaban. Me dijiste, ámame por favor, qué lindo que es el amor. No, no, no, no puedo creer, pues el pesado querer y me da mucho placer. Primicia, pasar tiempo Nova Music. Están juntitos los dos y entre el fuego y la pasión, gozar de felicidad. No, no, no, no puedo creer, sentir tus labios de miel, besar mi cuerpo total, quiero solo suspirar, los dos juntitos. anche Alberto y sus príncipes. Hasta el próximo compacto, ¿eh? Hasta el próximo show. Hasta siempre.